que yo debo de estar bien, que no debo de estar mal. La rotera de la casa buena, nadie la puede saber. A mí la gente me dice criticando que yo debo de estar bien, que no debo de estar mal. La rotera de la